El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando este maravilloso misterio de la Santísima Trinidad, lo más grande que existe, lo más bello, Dios en sí mismo, Dios hacia adentro. Dios hacia afuera, podemos conocerle, y de hecho, a través de las cosas creadas, llegamos al Creador. Es algo innato en el ser humano que el hombre se pregunte por las causas de cada cosa. Y preguntándose por la causa de cada cosa, uno llega a una inteligencia ordenadora, sabia, santa, sumamente inteligente, que ha ordenado todas las cosas y las ha creado. Y así llegamos a Dios. Pero nunca podríamos llegar a saber si ese Dios son tres o es una persona, a no ser que Él lo dé a conocer. Podemos conocer que Dios existe por la sola razón, porque las cosas creadas son huellas, vestigios de seres, de un ser inteligente que ha ordenado todo. Yo no veo con el oído, veo con el ojo. Escucho con el oído, y cada uno de ustedes les pasa lo mismo. Hay una cosa perfectísima, maravillosa, estudiar un ojo humano, estudiar una abeja, una mosca, el ojo, el ala de una mosca, un pétalo de rosa, una flor, el mundo submarino, los astros. Es maravilloso encontrar, hasta los piojos se organizan para vivir. Pero es una organización que está dirigida por una ley natural que hace que las cosas funcionen en sociedad, en pequeñas comunidades. Todo eso podemos llegar por la razón y decir qué grande es Dios, qué maravilloso que es Dios. Pero que Él sea tres, eso no lo podemos llegar a descubrir, a no ser que Él lo dé a conocer. Y una vez que Él lo da a conocer, uno empieza a pensar y empieza a sacar conclusiones que confirman dicha revelación. Efectivamente, en el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes claves donde el Señor da a conocer este misterio. El primero de todos es cuando se manifiesta Cristo. Se manifiesta, se da a conocer en el bautismo. Una voz se hace escuchar por todos los presentes: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Esa voz se sintió como un trueno que sacudió todo el firmamento y lo pudieron sentir desde lo más profundo del ser de cada uno. Una voz que no solo venía de afuera del oído, sino que venía de adentro también, del ser mismo, del interior de las personas. Y también el Espíritu Santo se manifestó en ese momento como una paloma que descendía sobre Jesús. Así dice la Sagrada Escritura, y los que dan testimonio antes de que esté escrita la Escritura están los testigos de todo esto. Y por último, Jesús, el Hijo de Dios, que se está bautizando. Y al final de su ministerio, Jesús dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la Santísima Trinidad, donde dicen los protestantes que nosotros inventamos la Trinidad. No la inventamos. No se puede inventar a Dios. Dios es así, tal cual es, y tal cual Él se da a conocer. Una vez que uno sabe que Dios son tres, empieza a pensar y se da cuenta que tiene que ser así, porque si Dios no fuera tres, sería un ser imperfectísimo, más imperfecto que el ser humano, que estamos llenos de imperfecciones por el pecado. Sería abominable en Dios que fuera una sola persona, porque sería el ser más solitario. La soledad en el que es persona es contra su naturaleza. Una persona no puede estar solo, ni humana, ni angélica, ni divina, porque la esencia de lo que es la persona es su comunicabilidad. Cuanto más perfecta es una persona, mayor comunicabilidad tiene. Dios es infinitamente comunicable porque se comunica hacia adentro infinitamente. Tanto es esa comunicación que Él se comunica infinitamente a través de dos actos. Uno se llama conocimiento, el otro se llama amor. Él se comunica por el conocimiento, comunica porque al conocerse, esa idea de Él se hace persona y ya no puede dejar de comunicarse, al menos por vía de conocimiento, con ese pensamiento que Él tiene. Y se enamoran, Padre e Hijo, y procede por vía de amor el Espíritu Santo, que es el amor espirado del Padre y del Hijo, procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo, al conocerse entre ellos, se infunden, expiran el Espíritu Santo, porque procede del Padre y del Hijo. Esto es la máxima comunidad y comunicabilidad. Entonces, Dios no puede estar solo, porque sería imperfectísimo. Sin embargo, hay un solo Dios, pero tres yo. Tres seres que son distintos, cada uno entre sí, y se comunican perfectísimamente y se relacionan en su relación máxima. Paternidad y filiación es la máxima comunicabilidad de cualquier ser personal. Y en esa comunicabilidad hay una intimidad inmensa entre el Padre y el Hijo, y entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que nadie lo podrá romper ni destruir jamás. Eso se le llama el misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas y una sola naturaleza, un solo Dios, pero tres yo. Si yo tuviera una sola naturaleza humana, pero dentro de mí hay tres yo, habla uno, habla el otro, hablo yo. Eso es imposible, pero para ponerle un ejemplo, y yo me enamorara de este y este de este y entre los tres, pero somos una sola naturaleza porque hay solo un hombre, un solo ser humano, pero que tiene tres comunicabilidades. Habla con uno se llama Pedro, el otro Juan, el otro Santiago, pero es una sola naturaleza humana con tres formas de relacionarse internamente donde cada uno de ellos es único. Estoy diciendo una barbaridad, ¿verdad? Esto se debe aplicar a Dios en forma infinita. Entonces, en Dios tenemos la familia perfecta y la máxima comunicabilidad. En la medida que uno es perfecto, se comunica más. ¿Quién es la persona que después de Dios es más santa de todos, o más santo? La Santísima Virgen. Es la criatura más comunicable que existe, que supera a los ángeles en comunicación. ¿Qué es eso de ser comunicable? De salir de sí para entrar en contacto con otros yo y transmitir el amor, el conocimiento y el amor a las demás personas. Esa es comunicabilidad. Y en los seres humanos, en la medida que el hombre es perfecto, se comunica máximamente. Es decir, busca conocer y busca amar. Y se deja amar. En la medida que es más perfecta su naturaleza, hay una mayor comunicabilidad. Comunicabilidad no quiere decir hablar todo el día, ¿verdad? Eso no quiere decir comunicabilidad. Puede ser demasiado hablar y poca comunicabilidad, porque hoy día hablamos tanto por teléfono y nos comunicamos tan poco. Comunicación no es hablar necesariamente. La comunicabilidad está en conocer y amar en silencio. San José casi que no habló, y yo creo que después de la Santísima Virgen podríamos hablar en perfección de San José. Era máximamente comunicable, porque el conocimiento que buscaba de Dios era máximo y el amor hacia Dios era máximo. El conocimiento hacia la Santísima Virgen y hacia Jesús, que era el entorno que él tenía, era máximo. ¿Qué pasaría si un papá conoce a su hijo más o menos? Es imperfecto su papá. Y si lo conoce muy bien y por tanto lo ama muchísimo, ese papá es máximamente comunicable. No porque hable demasiado, sino porque conoce bien a su hijo y por tanto le ama mucho y es máximamente comunicable. Dios es infinitamente comunicable. Hoy celebramos este misterio de la Santísima Trinidad. Es una belleza en Dios esto, es un movimiento interior que le produce una felicidad sin límites y en el cual estamos invitados a introducirnos. Es más, Dios no puede esperar, de tal manera que adelanta esa comunicación interior, ese dinamismo, lo quiere transmitir a la criatura y entonces lo promete en los evangelios: si alguien me ama, mi Padre le amará y vendremos, en plural, a Él y haremos morada en Él, viviremos en Él. No puede esperar, Dios no puede esperar, porque es su debilidad, su casa. ¿Por qué Dios tiene debilidad con el ser humano que está sin pecado y que puede reproducir su amor y su conocimiento? ¿Por qué? ¿Qué ve el Padre? ¿Qué ve el Hijo? ¿Qué ve el Espíritu Santo en esta persona de la tierra para que locamente se enamore, le conozca y se comunique perfectamente y viva en él? ¿Qué ve? El Padre ve la imagen de su Hijo plasmada en la criatura. Y como el Padre se enloquece con su Hijo, porque es la imagen de Él mismo, y no puede ser de otra manera, lo que máximamente conozca a Dios, más grande que Él no hay nada, es Él mismo. Y se deleita, porque Él es pura perfección. En Dios no puede haber vanagloria o soberbia de decir yo soy lo máximo, porque Él no está inventando cuando dice soy lo máximo, porque es lo máximo. Y la humildad es lo que es andar en verdad, y Él es la plenitud de lo verdadero. Y Él dice, esto es lo verdadero, yo soy lo verdadero, yo soy lo santísimo, eso soy yo por naturaleza. Entonces no hay orgullo, como se puede pensar, en Dios hay pura simplicidad, ni siquiera hablamos de humildad en Dios, sí en Cristo, pero no en Dios, porque para ser humilde significa que Él se abaja, se hace humus, tierra, ¿no? Dios no necesita hacerse tierra, Dios es lo que es, no entra ni la soberbia ni la humildad, eso no entra en Dios, pero se hizo humilde en Cristo, que es otra cosa. ¿Qué relación? Entonces, el padre ve la imagen de su hijo, y el hijo que ve, ve a su padre, y el padre y el hijo que ven, ven el amor del Espíritu Santo, y entonces, como un océano, se sumergen en la criatura para amarla y dejarse amar por ella. Por eso nuestra relación con la Santísima Trinidad debe ser llena de amor, debemos ser comunicables con Dios, máximamente comunicables con Dios para ser máximamente comunicables con el prójimo. Y entonces tenemos que aprender a vivir de esa presencia todo el día. Todo el día puedo estar yo contento de saberme amado, todo el día puedo estar yo satisfecho, no necesito mendigar amores ni cosas de la tierra, debo aprender a dejar que me llene Dios el corazón y el alma, porque la eternidad será ese Dios que me llenará completamente. Y entonces, esta relación que tenemos que tener con la Trinidad, la Iglesia quiere asegurarse de que eso se haga, y por tanto, todos los sacramentos y todas las oraciones que hacemos siempre comenzamos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todo se hace en nombre de la Santísima Trinidad y todo va a la Santísima Trinidad. Toda oración litúrgica dice, por nuestro Señor Jesucristo, Padre, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. La Trinidad, todo es trinitario, todo termina, todo sale y todo termina en la Trinidad. Exitus, reditus, exitus, sale todo de la Trinidad, reditus, y todo vuelve a la Santísima Trinidad. El Verbo sale de la Trinidad, por decir así, Cristo sale de allí y vuelve, y todo el misterio de la redención sale de la Trinidad y vuelve a la Trinidad como un corazón que late, diástole, sístole y diástole. El corazón, la Santísima Trinidad produce un movimiento que es como la palpitación del corazón, para afuera y para adentro, pero empieza por dentro, hacia adentro y hacia afuera. Dos movimientos, hacia adentro son sus procesiones divinas, y hacia afuera el corazón, que Dios es como un corazón que al latir hacia afuera produce ese movimiento expansivo de la creación por amor y conocimiento. Luego vuelve a retomar todo para traerlo todo hacia sí. Por eso la Trinidad, en la Trinidad hay vida, es más que un corazón, es el mismo corazón, porque cuando Dios crea un corazón y lo pone en el ser humano, es para que le reflejemos a Él. Cuando la Virgen María, Dios le eligió un corazón inmaculado, hizo una bella obra de arte, la más grandiosa, y la colocó dentro de María, es porque la Trinidad quería disfrutar de lo que Él es. Es como un corazón que se mueve hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, en dos latidos nada más, hacia adentro y hacia afuera, dos operaciones en Dios, conoce y ama, y hacia afuera también. Esta relación con la Santísima Trinidad la vivieron muchos los santos. No hay santo que no haya vivido internamente ese flujo divino en su corazón de un modo o de otro. Algunos se caracterizaron por una relación mucho más intensa, como Santa Isabel de la Trinidad, de la cual quiero leer y terminar con una oración que ella hace. Deja que su corazón se expanda y termina con una oración bellísima a la Santísima Trinidad, y dice así: oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí para establecerme en ti. Esa es la realidad. Yo le pido al Señor que yo me olvide de no solo de mis problemas, olvidarme de mí mismo, para que me establezca en Dios, para que me sumerja en la Trinidad, en ese movimiento que hay dentro de mi alma de conocimiento y amor de Dios. Yo me siento llamado a participar, y por eso ella dice así: ayúdame a olvidarme enteramente de mí para establecerme en ti, inmóvil y tranquila. Inmóvil allí, quietito, quietito, quietito, en el reposo divino, que el alma se repose en Dios, inmóvil y tranquila, como el agua, que cuando está tranquilo puede reflejar tu rostro, pero si una piedrita cae o algo cae sobre el agua, enseguida pierdes y dejas de ver la imagen tuya. Entonces le pedimos a Dios que nuestro interior sea quieto para ver el reflejo divino, porque si cae una piedrita, si hay turbación, si hay preocupación, si hay inquietud, inmediatamente dejo de mirar y de ver la presencia divina para verme yo o mis problemas. Como si mi alma estuviese ya en la eternidad. De esta oración yo he tomado para inspirarnos en la oración de voto que hacemos nosotros en nuestra familia. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, oh mi inmutable, sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu misterio. Inunda mi alma de paz, haz de ella tu cielo, la morada de tu amor y el lugar de tu reposo, que nunca te deje allí solo. No puede estar Dios solo, lo vamos a matar. De hecho, lo matamos. Cuando lo dejamos solo, muere. Muere en mí. Yo puedo matar esa presencia divina, fabulosa, bellísima. La puedo matar. Si yo me olvido, con el solo hecho de olvidarme, comienza su agonía. Si yo me olvido de él, si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, dice el Salmo. ¿Cómo nos vamos a olvidar de la Trinidad entonces? Nos destruimos esa presencia, ¿verdad? Haz de ella tu cielo, la morada de tu amor y el lugar de tu reposo, que nunca te deje allí solo, sino que te acompañe con todo mi ser, toda despierta en fe, toda adorante, entregada por entero a tu acción creadora, una continua adoración, toda adorante, despertar en la fe y entregada por entero a tu acción creadora. Oh, mi Cristo amado, una vez que habla de la Trinidad, se va a Cristo, porque Cristo es el apéndice, podríamos decir, es el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo visible. Es la segunda persona que al tomar una naturaleza humana hace visible la Santísima Trinidad. Por eso le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y ya basta con eso, porque queremos ver al Padre. Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Yo soy el rostro visible del Padre. Al verme, como somos uno por naturaleza, cuando tú me miras a mí, que soy su Hijo, estás viendo al Padre, no con ojos físicos, con la fe. Y ves al Espíritu Santo también. Oh, mi Cristo amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para tu corazón. Quisiera cubrirme de gloria, cubrirte de gloria, amarte hasta morir de amor. Pero siento mi impotencia y te pido ser revestida de ti mismo. Es un poquito más larga la oración, pero está acortada, ¿verdad? Un poquito. Identificar mi alma con todos los movimientos de la tuya. Identificar mi alma con tus movimientos. ¿Cuáles son esos movimientos de la Trinidad? El conocimiento y el amor, la procesión del Hijo, la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo en mí. Entonces, identificar mi alma con todos los movimientos de la tuya, sumergirme en ti, ser invadida por ti, ser sustituida por ti, a fin de que mi vida no sea sino un destello de tu vida. Ven a mí como adorador, como reparador, como salvador, le dice a Jesús. Adora al Padre en mí, repara al Padre en mí, salva la humanidad en mí. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándote, quiero hacerme dócil a tus enseñanzas para aprenderlo todo de ti y luego, a través de todas las noches. Fíjese cómo los santos místicos siempre buscan la noche, la soledad, precisamente a la medianoche. Tu palabra omnipotente, el Verbo de Dios, como un rayo se lanzó a la tierra en medio de la ruina y caminando por la tierra tocaba el cielo. Es la encarnación del Verbo en las entrañas de María, precisamente en la medianoche, porque allí se expresa el mayor silencio en la creación. Se necesita ese silencio muy profundo, por eso la alusión a la noche. Y luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero fijar siempre la mirada en ti y morar en tu inmensa luz. Oh astro mío querido, fascíname para que no pueda ya salir de tu esplendor. Oh fuego abrasador, espíritu de amor, desciende sobre mí para que en mi alma se realice como una encarnación del Verbo, la encarnación mística de Conchita Hermida, reproducido aquí en Santa Isabel. Le dice al Espíritu Santo: desciende sobre mí para que en mi alma se realice como una encarnación nueva del Verbo, que yo sea para él una humanidad suplementaria en la que renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre Eterno, inclínate sobre esta pequeña criatura tuya, cúbrela con tu sombra, no veas en ella sino a tu Hijo predilecto, en quien has puesto todas tus complacencias. Oh Mistres, oh mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad donde me pierdo, yo me entrego a ti como una presa, sumergíos en mí para que yo me sumerja en vos. Mientras espero ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Esto es una realidad, esto es real, es más real que el parto que has vivido del cual ni te acuerdas. Es más real que el parto que has vivido del cual ni te acuerdas y que parece ni siquiera un sueño, parece que no existió. Esto es tan real que supera la misma realidad que vivimos en este mundo y que estamos esperando recibir en un abrir y cerrar de ojos que se dará en el momento que menos lo pensamos, pero que Dios lo tiene ya muy pensado y deseado para cada uno de nosotros. Que la Santísima Madre de Dios, la Flor de Dios, el Corazón de Dios hecho visible, nos conceda la gracia de valorizar esta presencia divina en nuestras almas, glorificar permanentemente a la Santísima Trinidad. Que así sea.